Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy lunes 17 de noviembre. Desde la Asociación Tierra Libre, a través de un comunicado, se informa que en estas fechas el colectivo Tierra Libre de Ubrique recuerda sus 20 años de creación y colaboración con el pueblo saharaui. Desde su aparición, uno de los principales objetivos ha sido el realizar actividades de sensibilización e información sobre el conflicto del Sahara Occidental. En estos años han venido desarrollando actividades y proyectos de colaboración con el pueblo saharaui refugiado en los campamentos de Tinduf. Para continuar con este objetivo y a la vez festejar estos 20 años, desde Tierra Libre se ha preparado un conjunto de acciones que quieren que sirvan para que el pueblo saharaui nunca caiga en el olvido. Esas actividades van a comenzar este viernes 21 de noviembre a las 8:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, con la celebración de una charla coloquio titulada Sahara Occidental y Derechos Humanos, una realidad vista por protagonistas. El viernes 28 de noviembre, también a las 8:30 en el IES Maestro Francisco Fatou, se va a representar la obra de teatro titulada Saharauis, un mundo de mujeres, a cargo del grupo de teatro Salam Paz de Cádiz. Y por último, el viernes 12 de diciembre a las 8 de la tarde en el IES Los Remedios tendrá lugar la proyección del documental Hijos de las Nubes en la Última Colonia, un documental de Javier Bardem. Todos los actos son gratuitos y de entrada libre, aunque se podrá colaborar aportando alimentos que serán enviados a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf en la próxima edición de Caravana por la Paz. Otros temas de interés: con motivo de la celebración el 5 de enero de 2015 de la tradicional cabalgata de Reyes Magos, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el sorteo para una plaza de Rey Mago y una plaza de Paje conforme a las siguientes bases. La elección de los Reyes Magos será de la siguiente forma. El primero de los Reyes Magos será una persona que patrocine parte de la organización de este evento y va a elegir en primer lugar el rey que desea ser y los dos pajes que lo acompañarán ese día tan especial. El segundo de los Reyes Magos será una persona elegida por el equipo de gobierno a su criterio, teniendo en cuenta siempre aspectos como la aportación de dicha persona a la sociedad ubriqueña. Esta persona va a elegir en segundo lugar el rey que desea ser y los dos pajes que lo acompañarán ese día tan especial. Y el tercero de los Reyes Magos será una persona elegida por sorteo, que representará al rey restante y elegirá a un paje que lo acompañará en ese día. De igual modo, se efectuará por sorteo la elección de un segundo paje. Desde hoy lunes 17 de noviembre y hasta el próximo 10 de diciembre estará abierto el plazo para que todo aquel ubriqueño o ubriqueña que lo desee se apunte al sorteo mediante solicitud escrita con registro de entrada presentada en el registro municipal del Ayuntamiento de Ubrique. Se dará para ello publicidad de dicho plazo a través de la emisora municipal Radio Ubrique y otros medios de comunicación. En esa solicitud se indicará si se desea entrar en el sorteo solo de Rey Mago o también en el de Paje. Los solicitantes habrán de reunir los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años y ser natural de Ubrique. Las personas elegidas, tanto para Pajes como para Rey Mago, no podrán presentarse en años posteriores dentro de una misma legislatura. Las solicitudes que se presenten para este sorteo deberán de ser de una persona física, haciendo constar su DNI, teléfono y dirección. En ningún caso se aceptarán solicitudes que representen a entidades o colectivos. La Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique se reserva el derecho a modificar dichas bases cuando lo estime oportuno. Por último, la entrada en el sorteo supone la total aceptación de dichas bases. En relación también con las fiestas navideñas, desde la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique también se informa que se encuentra abierto el plazo para presentar candidaturas para el sorteo de cartero real en las próximas fiestas navideñas. Todas aquellas personas mayores de 18 años interesadas deberán de presentar su solicitud en el registro del Ayuntamiento de Ubrique hasta el próximo 10 de diciembre. Entre todas las solicitudes recibidas se realizará un sorteo para cubrir la plaza de cartero real.

la labor que se está haciendo desde el Centro Tecnológico de la Piel como una herramienta para la innovación. Yo creo que hemos tenido ocasión, nosotros los técnicos del CADE de Ubrique, pues hemos tenido ocasión, bueno, y mucha gente, cada vez que hemos tenido una conferencia por ahí hemos tenido ocasión de ver las cositas tan interesantes que se están llevando a cabo desde el Centro Tecnológico, y un poco la jornada esta pues sería para darlo a conocer al resto de la provincia. Van a venir también muchos técnicos de Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, de CADES de la provincia, que están interesados en conocer también qué se está haciendo desde este centro tecnológico, y yo creo que es una buena oportunidad para conocer, para dar a conocer, pero también para encontrarnos todos un poco y para aderezar, como he comentado antes, con esas charlas tan interesantes que se van a dar, pues aprovechar para, bueno, pues si surge algo, si surge la chispa, si hablando de creatividad y de innovación, pues nos surge a alguno de los empresarios, de los emprendedores que vaya, pues le surge algo, pues fíjate tú, bien empleaste la jornada. También hoy hemos conocido que la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, a través del Centro de Información, ha organizado un taller de autoconocimiento y técnicas de búsqueda de empleo, con el objeto de mejorar la empleabilidad de jóvenes que se inician en procesos de búsqueda de trabajo. Dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años, esta propuesta formativa, que será impartida por la Academia Multimedia English, no pretende solo dotar a quienes participen en ella de conocimiento sobre elaboración de currículum o cartas de presentación. Se trata de ofrecer la posibilidad de adquirir y potenciar habilidades sociales y personales que sin duda redundan positivamente en ese proceso de inserción en el mercado laboral. Para más información, los interesados se deben dirigir a las dependencias del Centro de Información Juvenil en la calle Matadero sin número. Y para finalizar, destacamos que hoy lunes se inicia la Semana de la Infancia 2014 con una programación que organizan las Delegaciones de Bienestar Social y de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Para esta tarde, a las 6, en el IES Maestro Francisco Fatou, se ha previsto la representación de la obra de teatro infantil musical Un viaje de fábula, a cargo del colectivo Acuario Teatro. Como decimos, será esta tarde. Las invitaciones para asistir a esta representación ya se han agotado. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy lunes 17 de noviembre. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.